13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Estamos otra vez en Radio 13. Ahora somos poquita gente, estamos con Luis Britos. Hola, Luis. Y las invitadas de hoy, que son Julieta Magnini y Florencia Cabas. Hola, chicas. Hola, Eva. Hola. Y el resto del equipo, estamos todos hechos mierda. Julieta tiene dolor de cabeza, Seba tiene dolor de panza, tiene dolor de cabeza. ¿Cómo estamos? Luna llena, ¿viste? Sí, está como demasiado luna llena. Sí, viste, gigante, amarilla, feo, feo. Bueno, algunos le encuentran su poesía, viste, o inspiración, pero... La poesía de la poronga, ¿eh? De la poronga. La cabeza va a salir el lobo. Si nos agarra el hombre lobo, está todo bien, que saca la luna llena, bueno, pero si no aparece... De la luna y del faro ese horrible. De mierda, tiene sí. Valor. Es que ese faro hace como que si todas las noches fuera luna llena, ilumina demasiado. Hay veces que ilumina que la noche sea oscura. Yo me dieron colores verdes, ¿vale? Feo. Mersa. Yo me siento viviendo en Ciudad Gótica. ¿Cuál? Pero la Ciudad Gótica. Sí, espero a Batman. Yo en el balcón espero a Batman. Me compré el disfraz de Gatúbela. Pero la gótica del... ¿Cómo se llamaba el director de ahí? El que hacía una Ciudad Gótica que era una cosa super quiche. Bueno. No sé. No el Caballero de la Noche, la anterior, la otra. Lo peor es que dicen que ese faro era con escalera y que por cuestiones de presupuesto recortaron la escalera, o sea que era mirador en realidad, no era faro. Ah, tenía no era al menos una función. No era lo inútil que es solo por recorte de presupuesto que es así de inútil. Pero toda esa inutilidad no fue. Eso me chusmearon ahí, así. La trasladaron al puente, que ahora hay ese puente, viste, que te lleva de una avenida a la otra. ¿Dónde estaba Casa de Gobierno? Sí. Que abrieron esa calle, ahora hay un puente. Ah, el puente peatonal, no lo cruce. Voy a tener que hacer la experiencia. Y sí, es un paseo de por la ciudad. Es un antes y un después, Julio. En tu vida. Es trascendental, o sea. Sí. Fundamental. Sí, como fue cruzar el de los aros, que ese es como el de los supersónicos. Claro. Que une General Paz con el centro. Ah, sí, la ballena. Yo me imagino un esqueleto de ballena. Doble claro. Esqueleto de ballena. Las argollas y el faro. Bueno, y tenemos hoy una entrevista grabada por Skype con Luisa Brand, que es mi curadora crítica brasilera, bueno, que va y viene Córdoba-Brasil, tiene un proyecto de una galería virtual que se llama Subiarte, donde está por exponer próximamente Florencia Cava, el 19, ¿verdad? 19, sí. Inaugura. Y a vender, porque hoy subí a la galería y está como bien orientada a la venta, él tiene re claro. Sí, Luisa es como que... Sí. ¿Y en Brasil? Sí. Y te vas a todo, vas a vender en... Acá lo tiró. De acá me voy a la Caipirinha, a la Caipirinha y la playa en vivo. No, en realidad Luisa está como Buenos Aires, y nosotros la conocimos el año pasado cuando sí. Vino para algún curso de la España Córdoba, me parece que vino. Sí. Y bueno, está bueno porque ella como que intenta relacionarse y bueno, analizar obra de gente argentina. Claro, y el día ese que cayó, bueno, ella lo cuenta en la entrevista. Se encontró con Rocío en el Carafa, Rocío lo llevó a Cometen, que justo estaba Cometen. Después le llevaron a Efímera, que justo estaba Efímera, y no sé qué cosas más. Había como que un montón así de cosas al hilo. Se encontró, como que se llevó la impresión de que en Córdoba pasa algo. Así. Buenísimo. Sí, y es súper dispuesto a hacer la idea, como que me parece que el artista que le interese, que se le escriba un mail, que están los miles de contactos ahí al costado, y bueno, y listo. O sea, como que ella es así súper accesible y súper dispuesta. Me parece que no encuentra como en Buenos Aires tanta disponibilidad como en Córdoba. Los cordobeses somos piores. Dispuesto. Cordobeses somos así. Eres Córdoba dorada. Y en el blog están subidos todos los links. En las páginas de Luisa, que son la Galería Subiarte, Arte Paralelo, que es su página de crítica de arte, más de texto. La página de ella, de pintura, de su obra. Sí. Y también están subidos los links de Juli, de Arreboles Mequetrefe. Bueno, links viejos. Sí. Pero bueno. El de. ¡Ay, qué bonito nombre! El de la Nieve Blanca Flor. Ah, Blanca Nieve y Roja Flor. ¿Es tuyo, no? No, eso fue un proyecto que armaron María José Cabral, la José, que recién me estaba escuchando, pero sigue ahí. Ajá. Y Ana Paula, Ana Volonté, que lo hicieron en la casona municipal antes de... Eso fue, me parece que en el año 2005, creo, 2006... en un momento en que había una gestión, pero vemos que era como todavía esa instancia de tierra de nadie. Y, pero bueno, las chicas se acercaron para en esto de ver qué pasaba con los espacios en la ciudad, llevaron esa propuesta, que era así, digamos, también como un espacio general de encuentro y de intercambio entre amigos y conocidos, y que eso sumara gente, y les gustaba mucho el espacio, digamos, de la casona, en sí el edificio. Y en ese momento se acercaron y sí, les dieron disponibilidad de la de una sala, la última, donde en un momento funcionó algo de foto, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Esa es fotogalería, pero no es fotogalería. Sí, fotogalería. En el último, en el último. En el subsuelo eso, ¿no? No, esto no. En el altillo, digamos, arriba, que es muy lindo el espacio. ¿No era la fotogalería? No, había algo... Otra cosa. Antes, habrá sido fines de los 90. Ah, bueno, estamos hablando. No, ni idea. Sí, pero algo que si lo decís, bueno, no me va a salir. Los nombres, como me parece bastante significativo en Córdoba, como que se reconoce. Ajá. Entre los fotógrafos. Ajá. Y. Puede ser. Pero no funcionó después, como ahora más cerquita, ¿no? No, no sé qué momento. ¿Espacio Blanco? Sí. No suena. Me parece que había un espacio de foto abajo en el subsuelo después, el último. Yo la última vez siempre... que fui, antes que se cerrara la fotogalería, pero la fotogalería estaba arriba, al final de todo. Ah, bueno. Era un espacio chiquito más bien. Claro, no, son como la parte de arriba, como 5 ambientes. Ah, mira. Y es muy lindo, y las chicas en ese momento, el lugar en sí no estaba habilitado por cuestiones edilicias, que estaba, te podías caer, y aparte como decían, no pisen ahí porque el piso... El primer rostro de la curva Aníbal ahí. Ah, es lindo. Que Carlos Singani había hecho una performance, estaba Piñero, Gustavo. Antes que me olvide, ¿en qué espacio? La muestra de Pablo de Monte, curada por Aníbal, el jueves. El jueves en el Carafa y el viernes en el Sepia, inaugura la muestra de Nico Baranjero y Andy Molina, curada por Florencia Agüero, a las 19, eso. Viernes 16. ¿Y mañana hay en el Sepia un ciclo de video de PAME? Ahí estoy, no sé. Creo que hay algo de video. Bueno, habría que fijarse. Sí, en... fijamos. Sí. Sí, sí. O alguien que pase la data, si están escuchando y sabe. Sí. Pame, si estás ahí. Recuérdanos. Y les dieron ese espacio a las chicas y ellas hicieron... Claro, fue un poco como en ese momento no había ninguna programación, se encontraron como con un vacío y medio de la desidia, algo así, y era, pero había una buena, como una predisposición, no me acuerdo quién era la persona que estaba, con la que hablaban y estaba como a cargo, pero con voluntad, digamos, de sí, usar el espacio y esto y lo otro, y se hizo una especie de evento que después quedó en muestra, que era como una especie, la muestra funcionaba como un registro de algunas cosas, y otras que sí eran obras puestas ahí. Y bueno, para mí fue así. ¿Y el blog se hizo como de paralelo a esta? Y el blog, claro, en realidad empezó primero a funcionar el blog. Ajá. Que era para que vayamos subiendo cosas, comentarios entre personas que ya habían invitado, y después venía esa instancia de muestra en el... Ajá. Pero Pero el blog ya está desactualizado, no siguen subiendo. Sí, quedó ahí, igual claro. que... Ah, bueno, me gustó había... porque había como de todo extraño, digo, no era como un blog de arte, había como varias cosas que yo decía, sí. Esto es muy Juli, pensé que era tu blog. No, ajá. Ninguno, digamos, es mi, no los creé, bueno, la revuelo, o sea, de que sí, que sí. Sí. Tendría que. Pero bueno. Pero en este último tiempo es como que reviví, o sea, reactualicé y volví como, ah, mira, es cierto que hice esto y perturbé esto. Y como un pasado, como uno empieza, digamos, a reconocer así, de trabajos y producciones y cosas que estuvieron buenas y me pareció así, digo, las voy a mandar, por más que tengan ya su cosa desactualizada, pero... Bueno, están subidos los dos links, el de Bienvenido y Roja Flor y el de Arrebales de Mequetrefe en el blog, en el blog de la radio. Y tu álbum de fotos de pintura está en el Facebook, en tu Facebook. En mi Facebook, solo mis amigos lo pueden ver. Tendría que hacerme qué un mal, blog. Es que yo mal. Soy exclusiva, sí, soy exclusiva. Sí. ¿Cómo se llama el álbum? Hacete es sobre amiga. La muestra de la que... ¿eh? Hacete amiga de Julieta Lamagnini. Claro. El logo de hoy. ¿Querés ver fotos? Claro. Hacete amigo. Voy a hacer selección igual. Voy a revisar. ¿Cuál sería el criterio? Vamos a evaluar. Claro. No, solo lo haría con... No, ya entramos en un terreno más... No vamos a detallar ahora. Ajá. Selectiva. Y también en el blog de la radio está tu link de tu página con tus obras. Del blog. Bueno, buenísimo. Flores más prolija. Hay que tener un blog que te ordene. Es como tener su. El CV, digamos. Claro. Imagen. Y te ordena. Y yo es algo que no hago y está muy mal. ¿Vos lo hiciste, no? Yo lo hice hace como 2 o 3 años atrás y ahora lo rehice para diseño. En realidad debo confesar que diseño vino bien, que nos hizo hacer, tenía como práctico. ¿Diseño de los Facu? La materia de diseño y relaciones de las artes que estaba Brandon y Juan de la Beriam. Nos hizo hacer portfolio y blog. Y ahí como que lo tuñé. Y aprendí. Claro. Aprendí una boludez. Sí, una boludez tuñar el blog y... Y listo, crear paginitas. A mí eso me solucionó la vida, que es en vez de nueva entrada, te dice al lado editar, crear página y listo, creas como las... Y te queda como una página, o crear entrada, claro. No sé qué dice. En vez de nueva entrada, no, editar página, crear página. Ajá. Y ahí te crea como las... ¿Viste? Como una página web. Sí, sale claro, la... un link y vas al otro. Claro, lado. Sí. Y ahí, que claro, no te queda chorizo. Te queda chorizo uno y después los otros que van claro. saliendo. Y bueno, y ahí está. Así que, bueno, gracias a eso está bien. Bastante bien. ¿Blogspot te deja crear página? O sea, con ese sistema sí, parece una página, simulas una página. ¿Qué blog tenés? Es un blogspot. Sí. Yo no tengo ni idea, o sea, soy cero computación, pero bueno, me senté, sí, lo aprendí, es muy simple, muy básico. Súper básico. Y bueno, ahí está, como que tiene algo. Cada cosa va teniendo algo. De a poco, digamos. No tengo mucho amor por esas cosas. Pero te ordena. Sí, está bueno. Ordena. Vale. Sí. Le faltan un montón de cosas, pero bueno. Le quería poner link de páginas de otros, pero bueno, yo lo intenté 2 veces y me borraron todos al final. Bueno. Okay. Así que bueno, sí, otro momento. Bueno, entonces presentado el programa. Hoy tenemos también el segmento espacio crítico, en la segunda hora, los textos de Guada Ortega Blasco y el texto de Jessica Agustina Gómez. Así que podemos ir a un tema y después volvemos a hablar de la pintura y las chicas. Let's go. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps with the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken down fight. But in the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a muggy hot morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. He will show you his teeth that have rotted too soon, that can swallow the moon, that can haul up the sails. And he yells to the cook with his arms open wide, bring me more fish, set it down by my side. And he wants sort of belch, but he's too full to try, so he gets up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, arches bursting their pans, grinding women to punch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaks, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust. Bueno, y hablando un poco de, antes de entrar en la producción de cada una, que hablamos de, a ver, trabajo paralelo anterior en Juli, vos, Flor, estás trabajando en Comete desde el pasado, y ¿querés contar eso que me decías de la convocatoria para Madrid? El chivo. No, que le dejo. Bueno, les contaba a las chicas que bueno, ahí se hace una feria de arte contemporáneo que se llama Poética Móvil, que Casa 13 fue el año pasado y que Julia fue, así que nos puede contar en persona cómo es la feria. Y que bueno, entonces hicimos con Rocío una propuesta curatorial que se divide en dos, en hacer un acto, digamos una obra, con la gente que está participando en el Comete en este momento, y otro que es el Convite Cordobés, que es llevar obra de artistas jóvenes, emergentes, en formato pequeño, 20x20, 30x30, con la idea de difundir, bueno, que se está produciendo en Córdoba. La idea es que esa obra o quede, ya sea porque se trocó con alguna obra de otro artista o porque se trocó por algún objeto, no sé, cuando yo cambio esta obra por, no sé, me hace falta una campera de talla S. Claro. Y si no, bueno, por dinero. Qué bueno. Y bueno, así que están invitados los artistas que les interese llevar su obra. Y el modo de contacto sería por ahí entrar al Facebook del proyecto, que es Cometen Riesgoso. Y si no, mandarnos un mail a cometenproyecto@gmail.com. ¿Cometenproyecto todo junto? Sí, todo junto. Y si no, llamar a... podemos dar unos celos, no sé. Sí, pásalo. 156-64-3809. Pueden mandar un mensajito ahí, si no. O si no, bueno, escribir al Facebook, que sí, para mí es lo más fácil. Y no entendí cómo es lo del trueque. Eso es allá. Para sí. Que allá pueda... solo venderse, sino también trocarse. Sí, porque bueno, lo que nos chusmearon, digamos, como que sabíamos un poco de la experiencia de Casa 13 y nos habían dicho que no es fácil la venta, y nos parecía que, bueno, generar otros modos, fue como el criterio curatorial, como el que, digamos, el que acepta llevar la obra, es en estas condiciones, digamos. Y otras dos de las condiciones serían que nosotros vamos a llevar la obra y que no nos hacemos cargo si se rompe, lastima o algo, porque bueno, porque es hacer a pulmón, hiperpulmón, sí. Y si tenemos que responder con dinero sobre eso. Y que si se llega a vender la obra, solo en ese caso, digamos, que sea con dinero, Cometen se quedaría con el 10%, que vaya como fondo para seguir generando proyectos, digamos. La idea con Rocío, cuando lo producimos, era que nos parecía como interesante que las obras quedaran circulando en algún otro lado, o sea, no volvernos con la obra para que, bueno, si difundir el arte cordobés, porque nos parece que uno nunca sabe qué está produciendo Tucumán, San Juan, La Pampa, y pronto, no sé, nos esforzamos tanto en conocer qué pasa en Buenos Aires o en Arteba. No tenemos ni la más remota idea de qué pasa en Tanti. Y bueno, como con ese criterio. Claro. De, que vaya, que se vaya, ¿no? No es en esa onda. Claro, sí. El artista que quiere mucho su obra y que, no sé, bueno, por ahí no está buena esta obra. Claro. Sí, porque, ¿puedo hacer una? El año pasado en la feria, lo que estuvo bueno, que nosotros ya nos habíamos ido, por no podíamos quedarnos, pero se quedó Aure Díaz, ella el último día de la feria, y se organizó ahí en el momento un remate, entonces cada espacio que estaba participando ponía obras y esas, digamos, para armar ese remate y final, y ella dijo que eso sí había estado bueno. Y de hecho fue la forma en que quedaron en esto de decir, bueno, no nos vinimos por lo menos con todo, sino que se produjo ahí un intercambio. Y porque hay algo así muy fuerte, esto de el traslado de todo, son 1500 kilómetros, y está buenísimo que sea en otro lugar, me parece que es un punto así para destacar, realmente sé que está re bueno, no es Buenos Aires. Puede ser pensado, parece también que como feria, pero que tenga también su vuelta de tuerca y que no, nosotros por ahí sentíamos que era una feria que era pensada de la misma manera como si la hicieras en Buenos Aires, y el lugar, la ciudad, lo que significaba, digamos, para... Había gente que vivía de Misiones, les mando un saludo si están escuchando, que era también, o sea, ellos, o sea, de Misiones hasta... Madrid. Claro, es lejísimo. Sí, entonces como... 36 horas, ¿cuántas eran? Sí, habían viajado, ellos de Misiones hasta Buenos Aires, recién de Buenos Aires, porque les habían ahí, pasajes estaban cubiertos de Buenos Aires a Madrid. Claro. Y entonces por ahí como tú un esfuerzo, una cosa que a veces te encontrás en el lugar y ves hay otras cuestiones que pueden ser mucho más potenciales que... O sea, por eso creo que esta edición de... Kermés de poética me parece que puede estar buena, digamos, o tendré esa una vuelta de tuerca ahí. Sí, parece que como que está planteado más, como que vieron esta crítica, me parece, porque hay como encuentros ahora. Sí, estuvimos charlando con Yamel cuando estuvo acá. Me parece que notó. No, pero igual de antes, ella ya, cuando nosotros charlamos, ella ya había hecho antes, así como este cambio. Y también hacer es la cuarta que hacen, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre Kermés y Feria? Ni idea. Pero me parece que está intentando romperlo como la cosa dura de, viste, como, feria. Me parece que intenta más como una cosa... Sí, le pones otro nombre, feria, y vinculado a arte, una feria de arte contemporáneo. Sí. Feria de arte. Y Kermés es como creo que se relaciona por ahí a otras prácticas, otras cosas, y igual... Es más festivo, hay una idea de juegos, de... No sé, parece que... A mí Kermés se me ocurre que cada uno pone lo que tiene. Siempre relaciona. Y yo tengo la idea de la película que va el chabón y le dispara las latas para sacar el bolsillo para la novia. Yo, las kermeses, en la escuela que yo iba, se hacían las kermeses de la escuela Guerrico, y alguna era, por ejemplo, la del peludo. Ponían tres cuevitas con un tacho y traían un peludo, lo daban vuelta de la cola y vos apostabas donde entraba. ¿Era un peludo vivo? Sí. ¡Ay, no! ¡Pobre! Bueno, todavía no había tanta conciencia ecológica. Humanitaria. No, claro. Animalaria sería. Una mulita. Son riquísimas. Son muy ricos, muy ricos. No, ¡son ricos! Son ricos. Bueno, hay mucho. Creo que no están en el de descripción todavía. No sé si hay tanto ya. Sigamos a la carne porque... Bueno. Qué genial. Bueno, y... Hoy, bueno, un poco la invitación fue a partir de la próxima muestra de Floren en Subiarte, y ya vamos a escuchar la entrevista. Y le invité a Julio porque, bueno, hace rato que vengo viendo como las pinturas, iba a venir Dani, también pintora. Vecí. Sí, ella era Susana Jiménez y yo soy Marley. Que va todo bien. Y, la Dani Corda. Porque no conocía mucho tu obra, Juli, y después de pronto vi como en internet, no sé cómo buscando, porque no hay como páginas tuyas, en Luciano, en Atelier, y ahí como empecé a conocer tu obra, que, no sé, vos te identificás como pintora, pero sí, no mucho, ¿no? Tú también haces acción, para los Sí, por ahí, bueno, no sé, así por ahí creo que todo después en algún punto tiene un punto en común, sí. Así. Pero más, si tengo que decir, no digo soy pintora. Soy pintora dentro de un montón de otras cosas, pero en realidad creo, prefiero definir como artista visual o generar imágenes. Claro. Bueno, pueden ser la pintura, que para mí es importante y fue algo que, o sea, quise hacer y quise trabajar, o sea, medio así por una cosa, quiero hacer eso. Onda. Y también fue algo como, o por lo menos lo que me interesaba también de la escuela, de si voy a hacer una licenciatura en pintura, yo quiero pintar y pintar algo que me guste, y no me importa, pero era como trabajar esa, la pintura, ¿sí? Claro. Y, pero creo que es eso, entonces voy eligiendo diferentes medios, ¿no? O sí. Herramientas y recursos. Y sí. No, y también me pareció como interesante que estén los dos, porque más o menos conozco un poco la cómo llevan la carrera, por cosas que me han contado, ¿no? Y es como que están más relajadas y no están tan locas con el sistema del arte, con la expresión, me parece, ¿no? Por lo menos yo charlaba con vos. Bueno, Flor como que está tratando de hacer una carrera con la pintura, de concursar, y concursaste y creo que ganaste, ¿no? En el graduarte. Ajá. Sí, en el graduarte concursé. Yo me lo tomo como un trabajo. Entonces, claro, como me parece que está bueno desde ese lugar, como, o sea, gané plata y entonces eso me permite comprar bastidores, claro, y o pinturas, y entonces para mí está bueno desde ese lugar, como es que es lo que me gusta y no me parece que esté copado, no sé si lo podría sostener si al eterno, si eso no de algún modo ingresa dinero, claro. Entonces lo pienso desde ahí. Igual creo que lo seguiría haciendo, pero lo siento como una profesión. O sea, yo quiero dedicarme a esto porque me encanta y es lo que más me gusta hacer. Digamos, no solo, yo lo pienso igual que la Juli, no solo hacer pinturas, digamos. O sea, a mí me interesan otras cosas también, pero sí pensar desde como desde el pensamiento de lo visual. Claro. Sí. O desde la producción. A mí me gusta, no sé, esto de la creación. El oficio de hacer cosas o de querer pensar cosas, digamos. Claro. ¿Y tenés obras de fuera de Comete, fuera de proyectos grupales, tienes obras tuyas, aparte de la pintura? Sí, tengo las bitácoras, todo un trabajo de cuadernos que, bueno, a partir de un texto que escribí, una serie de frases, las repetí por 22 semanas en un proyecto que trabajamos con Julia. Trabajamos juntas. que bueno, que ahí nos conocimos en realidad, claro. Ahí nos conocimos en Demolición Construcción. En esta época cuando hicimos ese taller que, bueno, tenemos nuestra obra juntas. Y tenemos además obras juntas. Ajá. Esa es la individual que hice yo, digamos. Y después hicimos una juntas que se llama Papel Tapiz. Ah, sí, esa lo veo. Que la pasamos muy bien. Sí. ¿Esa para qué era? ¿Era también dentro de algo así como...? Sí, dentro de Demolición Construcción, un taller que hicimos juntas. Y trabajamos ahí había sobre un espacio que era esa casa. Y después, pero esto era lo de Flor. O sea, es como que primero hicimos un taller, que lo hicimos con un montón de gente, uh-huh. Y después como que los que tenían ganas se fueron, que, o sea, como que nos fueron proponiendo cosas que el que tenía ganas se sumaba, digamos. Bueno, entre esas hicimos esa obra y después hicimos las obras en, digamos, una muestra colectiva, que bueno, que Julia mostró pintura como expandida en el espacio. Sí. Y bueno, yo las bitácoras, digamos, y me interesa desarrollar intervenciones que no he desarrollado nunca individualmente, digamos, nunca públicamente, o sea, hice cosas, lo que pasa es que las registré y todo, pero no las he mostrado. Claro. Es como la beta que me gustaría ir, lo que pasa es que me implica mucha energía, claro. que bueno, por ahí lo de efímeras quizás sería como una primera individual de intervención, claro. Pero me interesa esa beta. Claro. Bueno, es como empezándolo a hacer. Igual me gusta mucho también el trabajo con varias personas, pensar una idea y llevarla a cabo con más de una persona o con otro. Me gusta como la discusión, el trabajo en conjunto, Sí, ese trabajo lo vi, pero no lo leí, no me había dado cuenta que habían trabajado juntas en las bitácoras. Lo había leído en la producción. Las bitácoras las hizo Flor. Ah, Flor. El de papel tapiz fue junto. Y bueno, está en Demolición Construcción y está en tu página también. Sí, está. Ah, claro. Sí, está. Yo lo puse. Lo puse en mi página. Está, claro, en intervenciones está, sí, papel tapiz. Sí, y debe estar segura en demolición. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, Julia, sí, cuando salgas ahora, que algún auspiciante le haga la página, Julia, va a estar próximamente. Pago. Pero ¿tenés interés, Julia, en hacerte página, en hacerte Sí. Sí. Sí, aparte lo pienso como algo, o sea, como algo, para mí son esas cosas pesadas que... Que hay que hacerlas. Claro, que hay que hacerlas y que son parte del trabajo que uno hace y los y trabajar es feo y tiene cosas pesadas y bueno, y tengo que hacer eso. Claro. O sea, entonces lo tomo así. No, por ahí pensaba en alguna charla que tuvimos, que yo por ahí estoy como neurótica con las cuestiones del sistema y qué sé yo. Yo estaba súper relajada y la tenés re clara que con ciertas cosas no negociaba, que ciertas cosas bueno, no. Bueno, estoy nomás tan clara, Me pareció a mí eso y digo, qué lindo. Lindo tener esa tranquilidad para producir y para mostrar el mundo que vienes. Mira todo lo que te pasa. Mira todo lo que... Hoy arranqué con terapia y termino con terapia. ¿Y cómo, en esto, cuántos años de carrera desde que terminaste el Facu? Mirta, Mirta le grita a esta chica. Pregunta incómoda, ¿viste? Sacame el currículum. No me digas el número. Te resumo la pregunta. En estos años de carrera, ¿cómo lo llevaste para exponer, para mostrar, para circular una obra, para producir, para vender, para concursar? Siempre estuvo vinculada, creo, mi trabajo en grupos, en, digamos, que circule así de manera más colectiva, y son muy pocas las cosas que he hecho de manera individual, que son necesarias, y o sea, son las dos cosas importantes, me parece, para un trabajo. Entonces también son un momento, digamos, cuando necesité decir, no, necesito producir sola, también fue un momento, digamos, donde dejamos de trabajar con Arreboles, y yo necesité como comprometerme con una producción y con algo mío que quería hacer y trabajar, y tenía que ver directamente con la pintura de bastidor, la tela, todo eso. Y de forma tradicional, pero era una producción, digamos, individual. Y después eso, que es muy... La pintura, creo que pensada así, es complejo, digamos, es un trabajo individual, muy solitario. Buscar esos modos, que se relacione con otras personas y las veces, muchas de las que he mostrado, estas producciones se han hecho así de manera colectiva, de la forma en que he vendido, digamos, algo, también se dieron por esos vínculos que uno tiene, claro, con amigos, conocidos, que llevan a, y cuestiones así. Y me interesan más, o me dan ganas, por lo menos a mí, estar desde ese lado. Que se presentan problemas que hay que resolver, que sean ahí y no en otras instancias. Nada de galerías, nada de... Y las galerías, o sea, tampoco te puedo, voy a decir así, o sea, no hay obras en una galería, pero para mí es como, no me genera ninguna nueva experiencia de trabajo con galería, por ejemplo. Claro. No sé. Quizás después de acá un tiempo diga otra cosa, que sí me genera experiencia en realidad. Claro. Ahora es como digo, tenerlas en mi casa, pero también me parece que es bueno esa circulación, digamos, de en un momento, bueno, que no esté en mi casa, sino que esté en una galería, es movilizar, digamos, que no quede en una cosa ahí estancada, juntando polvo, y entonces eso te mantiene más en movimiento, un poco más activo, me parece, ¿no? Y tomando decisiones, cambiando de ideas, Y mantenés como la misma línea dentro de la pintura, ¿no? Por lo que yo pude ver. Sí, lo que he trabajado como pintura, sí, es dentro de una misma línea, no he hecho ningún cambio. Creo que hay esos cambios o hacer es que yo he cambiado de materiales, digamos, de, o de herramientas, de recursos, no sé. Como escribir o creo que algunas acciones o cosas así también tienen mucho que ver con ese trabajo. Con formas, ¿no? Que la forma de pensar es muy... Hay unas relaciones ahí. Pero sí he pintado siempre, es como que en una misma línea, digamos. ¿Y concursar? En, con salones. Pintura, sí. Y eso no me... si hay que mandar la obra, o sea, he mandado solamente entre un salón, de las veces que mandé tampoco no mando mucho, creo que me sobran dedos de una mano. Mandé el año una pintura, entró en el salón del Banco de Córdoba, y que también era una pintura, o sea, de formato grande, y como que era también, creo que el espacio para volver, solamente la había mostrado en mi tesis, que después era solamente, digamos, no había, no era instancia de muestra en realidad, solamente era para rendir la tesis, ahí en el Sepia, y esa pintura no la había mostrado nunca, y era así, pintura de salón para salón, entonces, dije, bueno, la mando y perfecto, que quede ahí, y siento que, o sea, si no entraba, la rompía ahí, la dejó, se la dejaba ahí. No sé, no me daba ganas de subirla 9 pisos otra vez. No, un bajón. Y hay cosas así, como... esas cosas, no sé, para mí son importantes, como sobre el esfuerzo, los gastos, todo lo que implica. A veces cuando después, digamos, lo que vos llegas, lo que te devuelve. Entonces digo, bueno, ahí eso, entró esa pintura, ese era su espacio. Y pero no me desvivo así, no estoy pendiente de... ¿Qué quizás a veces? ¿Ah? ¿Era adquisición? ¿El salón de...? No, o sea, solo algunas. Ajá. Las que tenían premio, no sé, creo que adquirían, la adquisición era el primer premio, ¿no? Había 2 o 3 premios y unas menciones. ¿Se volvió a hacer? No. Sí, ahora está haciendo. Ah. Y no mandé. Porque tenía que hacer una pintura grande. Y porque los pocos pintores que conozco, así que en realidad son ustedes, con el Iguada, bueno, mucho más, como que les sirve bastante ese espacio para el específico de la pintura. Es que sí, yo a veces hago una, o sea, pienso, sí, si yo me dedicara a la pintura de esa manera, sí, y tendría que mandar más a, o sea, hacer ciertas cosas o ir por ciertos caminitos que están como, están claros, digamos. Claro. Y bueno, por ahí no lo hago, o voy viendo cómo lo hago en realidad. Porque es el espacio en realidad. Sí. A veces. Pero bueno, quizás generarle otros también. Claro. ¿Y en el Carafa pusiste una grupal? Sí, también, eso fue... ¿Curaduría de Gusnitsky? Sí. Yo ahí estuve, él fue mi asesor de tesis y yo estuve 2 años como ayudante en la cátedra de pintura de quinto. Y bueno, después que terminé, al año que terminé, salió él, propuso, me invitó, digamos, quería hacer como una muestra así de gente que había pasado por la cátedra. Y estaba yo, éramos 3, con Romina Gargano y Jessica Culazo. Y ellas todavía tenían que rendir su tesis, digamos. Como que estaban, fue como un vínculo entre la facultad, trabajo, digamos, en la escuela, las producciones y el museo. Y para mí también lo que estuvo bueno, como mostrar ahí, era ese, como bueno, por lo menos esa producción, ese trabajo, solo había tenido su instancia en el CEPI, en mi tesis, era un poco sacarlo de mi trabajo como estudiante para egresado, sino pone otro rol, como digo, bueno, a ver, y en el museo, entonces también me cuestionaba muchas cosas, como, bueno, sí, no, qué sé yo, o cómo te posicionás ahí, y cómo pones tu trabajo también ahí, en qué contexto, pero bueno, para mí, era poder ver ese trabajo fuera de dejar de pensarlo como es el trabajo de la tesis, del estudiante, porque por más que sea una obra de puta madre, de muchas tesis, a veces quedan pegadas con el, o parecería que es una cruz, que fue tu trabajo de tesis, claro. y no se deja hacer, no, es el estudiante, no es artista, en esas cuestiones ahí que no sé. Una boludez. Sí, pero a veces creo que hay muchas cosas que quedan ligadas como a esa idea de, bueno, también esto, como cuando dejas de ser estudiante, cuando dejas de ser con su artista, no sé, esas clasificaciones así. Cuando no vas más al arriba. Claro, ahora cuando miro de arriba. Puedes decir que ya no soy estudiante, que ya quedó atrás. Claro. Vamos a un tema y volvemos con Flor. Thank you. down to her place near the river. Can hear the boats go by. Spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you want to be there. Feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you meant to tell her that you have no love to give her, that she gets you on her wavelength. She lets the river answer that you've always been her lover. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. Spent a long time watching from his lonely wooden tower. When he knew for certain only drowned men could see him, said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost swimming, sank beneath your wisdom like a stone. Want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him. Bueno, se nos cortó la entrevista, Luisa, y la vamos a pasar de nuevo. Y estamos hablando en el corte de algo que siempre hablamos con Flor. ¿Cuándo la pintura es contemporánea o no? Y bueno, vos decías Juli, me parece que la tenés clara. No, me voy a repetir lo que yo dije. Bueno, la pintura para mí es contemporánea cuando no se reduce el objeto. Y que lo que yo decía en el corte es que me parece que en Córdoba hay una tradición tan fuerte de pintura relacionada al paisaje, al retrato, y acostumbrados a pensar en la pintura desde el objeto, tan exclusivamente, que cuesta pensar la pintura contemporánea y acercarse a la pintura contemporánea. Y decía esto de que me pasaba de ir al pabellón en Argentina, pensando en la formación de los pintores de Córdoba, a ver las tesis de pintura, que ahora hay una curaduría de dibujos, cargo Ana Sol de ese trabajo y Belkis, y no me acuerdo quién más. Entonces ya no hay más pintura, tesis de pintura, pero bueno, estas tesis de pintura que yo veía realmente eran puros objetos, que para ahí podemos discutir si son buenos o malos como pintura, pero para mí es innegable que no eran contemporáneos, eran llegar al quinto año produciendo objetos de pintura, cuadros, y no pudiendo pensar la pintura contemporánea. Que en eso por ahí estamos en desacuerdo, porque vos decís que es la pintura contemporánea. No sé. ¿Qué es para vos la pintura contemporánea? Para mí es como la heredera de, o sea, como aquella que repiensa lo que viene estando, digamos, lo que se viene produciendo en pintura y haciéndose cargo de eso, gira un poquito más la rosca y propone alguna cosa distinta. O sea, digamos, de la singularidad de la propuesta, del discurso, atravesado por lo que existe, digamos. O sea, como que hoy me parece que vos lo comparás, o sea, yo no sé si no está siendo objeto los dibujos que hay hoy expuestos en el pabellón. Uh-huh. Digo, a mí esta cosa de, sí me parece, como decía la Juli, esto de que, digamos, no esa devoción por el objeto como objeto único, obra de arte, eso claro está que bueno, que cuando alguien se puede correr de eso es más contemporáneo, ¿no? Con esto de la fragmentación, del multidiscurso, y bueno, me parece que va por ahí, cuando repensás el modo en que estás haciendo. Pero yo como que diciendo con vos en que sí veo mucha pintura contemporánea en Córdoba y no me parece necesario que la única operación para hacerlo sea la cita, por ejemplo. Me parece que la cita es una. Puede ser otro montón de cosas, los fragmentos, la repetición, qué sé yo. Sí, hay un montón de operaciones. La cita es algo como que la cita es una. No te claro, a mí por ejemplo me aburre, o sea, digo, me aburre, qué sé yo. Me parece una que... Porque... Por lo que yo te decía, Manuel. Sí, por ejemplo. Digo, una cita es un recurso. No me parece el único. Hay otro montón de recursos. No, lo que pasa es que... porque hablamos en el corte de cuál sería para mí un pintor contemporáneo en Córdoba. Yo te decía Manuel Molina. Pero no es contemporáneo porque haga cita. Porque le hace copias, va al museo y hace copias fiel de... ¿Puedo decir por eso que la cita? Mm. No, Manuel Contemporáneo... Manuel Contemporáneo... Manuel Contemporáneo... Centro. Manuel es contemporáneo cuando hace pintura, ok. ¿Por qué? Él registra todos los procesos que tiene previos, durante y posteriores con la institución que le permitan o no entrar a hacer la copia, todos los papeleos, todas las charlas que tiene con la gente... Y eso forma parte de su obra. Entonces, la pintura de la copia que él hizo de el clásico ese, ya pasa a importar, no sé si poco, o sí, pasa a importar. Es parte de un conjunto, ¿no? Todo se reduce. Claro. Tampoco es que sea que... Tampoco es que para veces sea vos por pintura. No es una obra tan pictórica esa. O sea, la obra es todo eso. No, pero es solo la obra contemporánea. Es terriblemente pictórica porque el tipo... le interesa pintar clásico, le interesa aprender la técnica pura, o sea, el tipo piensa en el óleo, en la técnica a morir, es un obsesivo de la técnica, por eso copia maestros, pero al registrar y poner atención en todos esos otros procesos que él tiene, cuando quiere ir a pintar al museo, ponele Carafa, Barreira, pasa a hacer otra cosa. Entonces la pintura es un índice de todas unas cuestiones que te hacen pensar en la institucionalidad en Córdoba, en la museografía, bla, bla, bla. El tipo pinta, y es un pintor técnico, nato, pero ya no interesa, vos solamente no te podés quedar con el objeto. Digo, hay todo en otra cosa que encima es redensa, porque realmente por ahí esos documentos, esas charlas que tenía, de cosas de la institución, de que no lo dejen pintar, cosas absurdas, digo, realmente como que hay mucho más allá que excede al objeto. Por eso es contemporáneo. Y no quiere decir que el cuadro pierda valor o pase a ser... Creo que se hace con las operaciones o lo que uno decide y cómo armar eso. Y hay pintura contemporánea que es un cuadro con en la pared y a veces se define como tal. Y claro, yo sí pienso eso, digamos. O sea, pero hay no muchos procedimientos, por eso muchas operaciones. Lo que sí comparto con Eva es que la producción ligada a la facultad está pensada, me parece una idea moderna, lo hablábamos ayer en el encuentro también de estudiantes de arte, o sea, porque las escuelas son modernas, porque están pensadas así, entonces es muy difícil separar o alejarse de esa idea de modernidad. Y entonces por ahí, o también a veces cuesta, a lo mejor hay producciones que dicen por esto, pero creo que lo que está ligado a la facultad parece que viene por una cuestión, pero hay mucha gente que produce, o sea, no es súper contemporáneamente, están formados en la facultad, no sé, bueno, me parece que hay mucha gente, muchos mecánicos, o sea, sí, pero yo lo planteo más allá de lo de cada uno, de lo que haya después. La formación que uno recibe en la escuela es todavía, digamos, de su estructura de base, es moderna en las escuelas. Y después, bueno, pero después los resultados, después cada uno en un mundo también y hace lo que quiere con eso y lo da vuelta o no, o lo refuerza más. Pero me parece también que en la escuela hay muchas veces en que la cabeza del alumno está siendo re moderna y sistemáticamente las cátedras te van proponiendo no lo seas de miles de modos. Bueno, hay veces que, bueno, como que lo social lo supera a la academia. O sea, más allá de que, bueno, que entiendo que es una academia, que yo también le doy un montón de críticas, pero me parece que hay en algunas cátedras donde te proponen no, sea, como en algunas carreras, pero también está en lo que cada uno, creo, haga o por donde también circula en paralelo a eso, y entonces ahí donde sí. Parece que se puso algo rico e interesante, donde se mezclan un poco sí. Más las cosas y a partir de... Sí, o sea, me parece la formación, no sé, yo le tengo mucho respeto a la formación en Historia del Arte, que también, o sea, donde te ubicas, me parece que uno puede pensarse críticamente a partir de haber tenido esas historias, y eso me parece que, qué sé yo, sí. Yo también lo discutí esta mañana, de que si valía la pena o no hacer la escuela, o era mejor pintar en un taller con alguien más. Uh-huh. A mí me gusta esa formación, que me parece que a mí me gusta pensarme críticamente en ese sentido. Pero yo, si alguien dice, le digo, andá a estudiar la escuela. Claro. Yo lo ofendo a estudiar la escuela. Así. A la academia barra, lo malo. Claro, andá. Así. Andá a estudiar ahí y haz otras cosas. Claro. No solo eso, pero andá claro. A la escuela. Para mí. Yo como que la quiero mucho a la escuela. Me parece un espacio, aparte público. Que accesible, bueno, que no es la realidad de que va a ir cualquiera, porque sabemos que por más que sea público hay muchas otras cosas que bueno, que mucha gente que no llega, pero me parece como un espacio súper valorable, o sea, que sí, súper perfectible, pero que te da un montón de cosas. Aparte, me parece que está hasta la discusión donde uno le puede discutir al profesor, así, bueno, me parece que lo que me estás dando no... Por esto y por esto y por esto. O sea, hay como ese cruce donde que te permite posicionarte. Que ahí sí tiene que ver con lo individual también. Sí, también lo pienso como una cuestión de experiencia, no sé, de algo que... Pero, bueno, no es que da, pero no con la idea de vas a la escuela y salir artista. O sea, bueno. Sí, yo creo que está la intención de acceder a lo contemporáneo, que no es obligatorio, puede ser moderno si queréis. Si nada más el objeto y son buenos la técnica, digo, de mil, todo bien, claro. Y eso es vende. Pero si existe el arte contemporáneo y te querés arrimar al arte contemporáneo, en la facultad tenés algunas como puertas, pero no es tan fácil. Porque el arte contemporáneo como que tiene sus especificidades que cuesta mucho entenderlas solamente con lo de la facu. No sé, con uno o dos docentes. Vamos a escuchar el audio de Luisa y esperemos que salga bien. Bueno, mi nombre completo es Luisa Brand Figueiredo. Figueiredo. Acá sí usamos los dos apellidos. Ajá. Y vos tenés un proyecto, bueno, vos sos artista plástica, curadora, crítica de arte, y tenés un proyecto que se llama Arte Paralela o Subiarte. ¿Cuál es el proyecto en realidad? Bueno, yo empecé con lo de Arte Paralela. Apenas había ingresado en la especialización de Luna de crítica, no me creía mucho haciendo crítica, no. Ajá. Tampoco entendía mucho qué iba a hacer con eso, pero decidí hacer este blog para registrar mis experiencias como desde mi punto de vista y escribiendo y tratando de escribir siempre en los dos idiomas para que mis compañeros de acá pudieran leer lo de allá y hacer ese tipo de cambio. Claro, porque entonces, vos vivís en Brasil. Sí, actualmente vivo en Brasil. Estaba viviendo en Buenos Aires. Ajá. ¿Hiciste la carrera de crítica? Sí, es una especialización que se llama en textos críticos y difusión mediática. ¿Y cómo empezaste con esto de cruzar artistas argentinos y brasileros? ¿Fue a partir de esto de crítica? Sí, o sea, cuando... Mientras me iba a la carrera, o sea, me fui conociendo mejor arte argentino, que no conocía mucho, pero también iba conociendo artistas, de hecho, gente como yo, como, qué sé yo, uno que está pasando, compañeros de estudios, y en los hosteles que vivía también terminaba conociendo artistas, y me parecía muy rica la experiencia, o sea, muy... como se dice, muy enriquecedora. ¿No? Ajá, claro, enriquecedora. Sí, que había gente de otros países incluso, Chile, Colombia, Venezuela, y me parecía tener mucha suerte de charlar con esta gente toda. Entonces, ya estaba escribiendo lo de arte paralela, que era como que me iba a una exposición o entrevistaba a un amigo y hacía este tipo de textos, pero al final de la carrera de crítica nos pedían para hacer un blog como que difundiendo un evento cultural. Y yo ya estaba un poco metida en eso, pero nos tendrían que evaluar desde el comienzo y todo eso, entonces decidí armar otro y concentrarme más en los artistas, o sea, en la producción de cada uno. Y bueno, entonces me vino la idea de hacer una galería virtual, pero eso era un trabajo de la carrera, pero terminó que me involucré demasiado. Claro. Y o sea, es un proyecto independiente, no tengo fondos para realizarlo, es algo que lo hago de mi bolsillo todo, pero que por ahí con el tiempo y cómo se desarrolle todo y logre algo más que me dé más visibilidad, pero lo importante es que virtual. Y más allá de que se venda o no la obra del artista y que se concretice la venta, es una forma de exponer. Ah, está pensada la galería realmente como galería en el sentido de venta también. Sí, como el mercado, porque algo que si que allá nos discutíamos mucho y si al final se discute muy poco es que se habla del artista, del historiador, del que investiga, y bueno, el artista, bueno, ¿en qué Que se las momento arregle. está? Claro, ¿en qué momento está el mercado? ¿En qué momento se posiciona como profesional? Ese tipo de cosas. Entonces, yo también, o sea, me fui involucrando con esa parte que me interesa mucho investigar, escribir, y bueno, pero yo también soy artista, tengo una producción y esa es la parte más complicada. Claro, la venta. Pero además la crítica está como relacionada con la venta, ¿no? Donde realmente funciona el sistema, el mercado, la crítica tiene como una influencia, no sé si directa, bueno, pero casi, ¿no? En el mercado, en el Claro, porque coleccionismo. es como que caminan juntos, sí. Sí, es verdad. O sea, por ahí un artista está más involucrado con un estilo de crítica y él se va haciendo su cadena en eso y de ahí se vincula a los medios y otras cosas, pero también depende mucho de cómo se relaciona el artista y con quién se relaciona y todo eso. Claro, entonces el proyecto, como viene siendo ahora, como viene quedando, viene siendo una galería de arte, un espacio de crítica, un medio para de archivo, Exactamente. todas esas Son dos cosas. distintos, son distintas direcciones. La galería se llama Subiarte ya y es www.subiarte.com. Allá es como que un post por mes, es mensual y queda ahí un mes y trato de hacer la difusión de eso. También con la intención de armar blogs y eso es que es un archivo. Porque es como que, bueno, o sea, hasta que yo un día vaya a trabajar en algún lugar, una institución privada o pública o qué sé yo, que como crítica o como algo en el arte, el blog me sirve para comprobar todo lo que he investigado, porque si no, ah, bueno, yo me recibí, pero no tengo como, no nunca hice ningún trabajo, ¿me entendés? Pero o sea, y para que, bueno, viste que internet, si vos googleás el nombre de un artista, ponele ahora, vamos, estoy con lo de Florencia Cava, que la conocí allá en Córdoba, en su momento cuando me fui. Y bueno, y después que esté en el blog, en la galería virtual, y después lo difundo en el blog Arte Paralelo y todo eso, si después uno googleás Florencia Cava, va a figurar. Es una manera que la internet, los archivos estos en la internet se quedan. ¿Y cómo fue que llegaste a Córdoba? ¿Estuviste el año pasado? Ahí te conocí. Sí. Sí, yo creo que te conocí en un evento de las galerías, ¿no? Sí. Galerías efímeras. Sí, fue muy loco así ese día. Muchas cosas me ocurrieron. Es que mi viaje, mi intención de irme allá era para eso, o sea, no esperar mucho y terminar ganando mucho. O sea, es que desde que llegué en Buenos Aires me preocupaba en saber qué otros lugares importantes artísticamente existían en Argentina. Mencionaban Córdoba como una capital demasiado importante, además de que Rosario, ¿no? O Santa Fe, ¿no? Y bueno, Buenos Aires. Entonces, yo tenía ganas de irme a conocer y después que ya había estado un año y medio allá en Buenos Aires, tenía ganas de por ahí irme a vivir en otro lado, buscar otro curso. Oportunidad de irme y me fui. Y así me crucé con... Me fui a un museo que era el Carafa, creo, justo se estaba dando una conferencia con una profesional de curaduría de acá, Lisette Lañado, acá de Brasil, y allá la conocí a Rocío Juncos. Le pregunté qué movidas de arte hay y ella me dijo, te llevo ahora mismo a un, que estamos armando una exposición del grupo Comete, y allá me presentó a Florencia y fue todo así, pero salió re bien porque lo que quería era conocer un poco más de gente que no fuera de Buenos Aires. Te iba a preguntar sobre Flor. Ella va a salir el 19 de septiembre y estoy armando con una serie de obras que se llama Paleta de Pintor. Paleta de Pintor se llama. La obra esa la conocí allá en su taller. Pasé a conocer su taller, estuvimos ahí charlando y trabajando juntas. Y desde que la vi fue así la que más me gustó porque tenía algo que, no sé, me identifiqué mucho y sabía que iba a tener mucho que hablar y temas importantes para sacar de esa obra. Entonces la que va a figurar ahí y se quedará por un mes para los que quieran ingresar e investigar un poco sobre ella y también va a estar su dirección. Para los artistas que estén escuchando el programa y por ahí les interese conectarse con vos o exponer en tu galería o conocerte o pedirte texto, lo que sea, ¿tenés algún contacto? ¿Lo tenés ahí en la página? Claro, puede ser por el propio Subiarte, que es www.subiarte.com, Sí. y allá hay una de las ventanitas de al lado, que son todas azules con amarillo. No hay ninguna coincidencia con nada, y son los únicos colores que me gustaron. Y dice, quiero exponer. Y bueno, está mi mailing de contacto es Brand, que es mi apellido. Brand.luisa@gmail. Después. Bueno, Luisa, muchas gracias. Un No, gracias placer. a vos y todos de la radio. Me gustó mucho participar. Y bueno, muchas gracias entonces y muchos éxitos con todos los proyectos. Dale. Un Gracias a beso. ustedes. Un beso a todos de Córdoba. Chao. Touched your perfect body with her mind. Bueno, esa es la entrevista a Luisa Brandt Figueiredo, que tiene la Galería de Arte Subiarte, donde está por exponer Flor en el 19 de septiembre. Y bueno, estuvimos redundando sobre la misma cuestión aburridísima de cuándo la pintura es contemporánea o no. No importa. Basta, es como esas discusiones centro-periferia. Ese es un poco más interesante, me parece. No, No, ese no, fue eso ya. es un pelotazo. Y ahora, bueno, me parece que hemos agotado la discusión y nada, contar de nuevo tu muestra. ¿Cómo se llama la muestra que vas a subir en la galería Subiarte? La verdad que está manejando todo Luisa. Ah, bien, no sabes qué No nombre le sé va a qué nombre le poner. va a poner. Ya. La serie que va a mostrar que eligió es Paleta de Pintor, Ajá. que es como una. Digamos, viene como a mitad entre otras dos series. que es entre Clases del Silencio y Espacios, que nace que yo venía trabajando, sí. Y la actual que flota, y bueno, yo como que le fui mandando cosas que ya tenía ganas de ver, y bueno, eligió esa, eligió una obra que son cuatro, un polidíptico y otro un tríptico, y bueno, aún no he visto nada, así que no sé, es como una sorpresa. ¿Es tu primer trabajo con un curador, con tu obra? Sí, es la primera vez que trabajo así con un curador, la verdad. Claro que lo decís, sí. Y está bueno como primera experiencia, porque lo hizo como re piola, sí. Accesible, me parece. Sí, grande. Sí, sí, es accesible. Y... digo, te genera confianza de poner la obra a su disposición. Sí, yo como que no me tomo nada muy en serio, claro. Así como me lo tomo relajadamente, no me parece, como no me preocupa que pase, claro. Como que me parece, bueno, o sea, claro. Es el que ocurra lo que tenga que ocurrir, no, sí, sí. Nada me parece ni muy grave ni muy nada, claro. Así que, bueno, como que está bueno, una experiencia más y vamos a ver qué pone, no. Qué hace. Bueno, y nada, eso fue todo de... Por hoy. Y muchas gracias por haber venido a las dos. Y gracias por tu invitación. Por hablar de estas cuestiones ásperas, sí, Florencia, que se pone, ¿qué?, loca cuando habla conmigo. Entonces, en realidad lo rico era la pausa. Lo que se pierden. Tendría que ser con público esto. Sí. Y ahora vamos a segmento crítico con los textos de Guada Ortega Blasco y Jessica Agustina Gómez. Música y vamos. Música y vamos. Wait. From your sleep, the drying of your tears today. We escape. Sobre las performances de Marianita Serrano, especialmente en Trampa Morada, realizada en el 2009, y Segunda Fatalidad del Miedo, efectuada en el 2010. Todo esto en el Festival Enlaces, organizado en la UNTREF. Sin llorar. 1. Ella está en la superficie de su piel, quizás buscando perfumes en la noche. Sus objetos se tragan en movimientos de otros, objetos dulces pegados en su piel, reconstruyendo un intercambio de cada uno con ella. A veces se aceptan y a veces no. Junto a un árbol en escena, su cuerpo pesa en amor. ¿Hay que aprender a caminar con eso? Llegar a un público y a la vez ser ese público externo. Sentirse confundido, saboreando algo acaramelado y rojo. 2. Amenaza con un cuchillo sus miedos. Ante los ojos de los demás, son patitos, y su cuello un ciervo asustado. Ataca sin mirar hacia afuera. ¿Quiénes están afuera? Son sus espectadores, que no llegan a cruzar la puerta. El cuchillo es para la carne, los miedos son propios. ¿Es seguro atacar estando desprevenidos y atados? Cinta de embalar roja corre por su pierna, formando un gran charco. Hola, buenas noches. Voy a comentar acerca de un texto que escribí en el marco del espacio crítico y que trata sobre las prácticas artísticas en la web. Aunque resulta complejo el campo de problematización que voy a abordar, intentaré arribar a unas incipientes pero necesarias reflexiones. Propongo como excusa pensar en el proyecto Donde y Durante, que se llevó a cabo en el 2006. Fue una muestra concebida para el Gabinete de Cultura Digital de la Noche en Blanco de Madrid y tuvo como comisario a Martín Prada. Se trata de un proyecto de web art que está integrado por una serie de videos interactivos de diferentes autores. ¿Dónde y durante nos hace pensar en un cómo, es decir, a la forma de enunciación, la cual no solo hace referencia al lenguaje específico del video, sino también al campo de la web donde elige instaurarse porque presupone en él un determinado potencial para operar discursivamente? El término de durante hace referencia a lo que Deleuze llama imagen-tiempo, como aquella diferente a la imagen-movimiento, que supone una relación continua entre la acción y la reacción. Aquí el tiempo se nos presenta como una fisura con su carácter de discontinuidad. Esta posibilidad de presentar el tiempo en forma directa determina y transforma el espacio, el dónde. El campo electrónico es un medio eficaz para desarrollar las prácticas de poder que permanecen ocultas, que conviene que continúen ocultas. Es también, al igual que la televisión, se podría decir, el escenario del espectáculo. Ambos dispositivos suministran en forma de falsas promesas y elecciones una saturación que en la mayoría de los casos provoca cierta dificultad para responder o accionar reflexivamente. Considero que donde y durante viene a ser una irrupción, una forma de abordar críticamente la red y el medio. Este proyecto puede ser pensado como un espacio de resistencia, ya que opera como un contracampo en el interior del campo mismo. Critica el funcionamiento de la red en el interior de ella misma y lo hace proponiendo una lectura reflexiva del uso de la tecnología. Esto permite instaurar la pregunta acerca de una redefinición de la red, en tanto que cuenta con la posibilidad de elaborar un plan que le permite al usuario o al lector atravesar una experiencia cuya modalidad difiere del efecto inmediato de la industria de Internet. Esta posibilidad de elaborarse como un espacio silencioso de resistencia considero que es posible debido a que el tiempo se presenta como una fisura que genera, en el mejor de los casos, interrogantes al usuario y posibilita redefinir el carácter homogéneo y las prácticas naturalizadas del uso de Internet. Retomando Deleuze, diríamos que aquí el tiempo es el que subordina el movimiento, a diferencia de la imagen-acción o imagen-movimiento, de forma que es el tiempo tal cual se nos presenta lo que se problematiza. Esto se evidencia en la forma en la que es tratado el lenguaje específico del video y en la propuesta interactiva del proyecto en la web. Los responsables del proyecto conocen muy bien las reglas internas del medio y en este marco utilizan como estrategia para resistir la posibilidad de instaurarse en el campo virtual para proponer a la red como circuito y tienen como propósito interrumpir el flujo incesante de información y de discursos. Los dispositivos como la televisión o Internet, en la mayoría de los casos, tienden a homogeneizar y naturalizar nuestras prácticas y lecturas. Entonces, el proyecto viene a ser una suerte de obstáculo a los mecanismos de usos pasivos administrados por determinados bloques de poder. El carácter enunciativo de estos videos, insisto, tiene como propósito presentar una discontinuidad y un quiebre en la experiencia de la red, proponiendo un intercambio donde se espera que el lector o el usuario atraviese un ejercicio reflexivo del medio. Entonces, para que esto ocurra, se utilizan estratégicamente herramientas como la interactividad, que son las que nos aproximan a interrogarnos acerca de cómo se nos está presentando ese tiempo y ese espacio. Como este proyecto que lo interpreto en función de su plan de resistencia, hay muchas otras propuestas de crítica y activismos en la red que encuentran en esta un espacio público desde el cual operar. Consideran que el medio de Internet puede ser el instrumento que les posibilitaría lograr ese intercambio eficaz con el usuario. Ahora bien, ¿habría que considerar el carácter globalizador de Internet? Digo, ¿habría que tener en cuenta la dimensión transfronteriza de la red y la tensión que esto puede llegar a generar con respecto a lo local? Acá quiero aclarar que con esto no estoy proponiendo para nada un arraigamiento a lo tradicional o a lo local. Más bien, considero que como lectores, usuarios, y digámoslo, como productores periféricos con respecto a un campo internacional, también nos invaden una serie de preguntas al momento de atravesar la tarea de reflexión. Preguntas, interrogantes que quizá tengan que ver con una diferencia. Diferencias de estructuras, diferencias de escenarios, de políticas, que se hacen presentes más allá del aparente carácter democratizador que tiene la red. Gracias por el tiempo. Que tengan buenas noches. A sound to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Yeah. Bueno. Se puso facha. Ahí escuchamos los textos de Wada y de Jessica de Espacio Crítico. Están subidos al blog. Están los links de las muestras que ella comentaron, que es una serie de performance de Marielita Serrano y una curaduría de videos de Martín Prada, un proyecto web de videoarte de la Noche de los Museos de Madrid, que ella comenta. Y bueno, nos vemos el lunes que viene, si no me equivoco, con Karina Cañolo y Alejandra Perier. Y nuevamente con textos de... tu amiga que tiene Cañolo. Con textos de Espacio Crítico. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Chao, chicas. Chao, gracias. Chao, Luis. Y Juli, que está inhalando eucalipto desde su casa. Un beso enorme. Chao, chao. I wish I had someone to love me. Tomorrow, who knows how I'm gonna feel. But tonight I wish I had someone beside me. But in the meantime, I don't have no one that I can make love to. I don't have no glad.